Bueno, los oyentes escuchando esta música van entrando en un lugar muy específico de nuestro país, cercano, como la ciudad de Las Piedras, pero a nosotros nos lleva derechito a la presentación del invitado de esta hora, que es Hugo Cabrera, que ustedes lo conocen por este disco, pero que recientemente, se los mencionamos, los invitamos además a estar atentos a esta entrevista, presentó un libro que se llama Al ritmo del 2x4, que yo creo que tiene para adelante un campo muy grande, y le van a hacer pedidos después para que siga escribiendo. Buen día, bienvenido para Hugo Cabrera y para Raquel Bartes, que está acá también con nosotros. Buenos días a ustedes y a todos los oyentes, y gracias por invitarnos. Bueno, contanos de este libro, que evidentemente lo primero que hace es definir el lugar de la música en tu vida, me imagino yo, ¿no? ¿Cuánto ocupa en tu vida la música? Y es un recorrido que yo hice desde que la niñez prácticamente hasta la actualidad. Distintos momentos, distintos eventos, recuerdos, en fin, una serie de material que fui acumulando y que en un momento dije que estaría bueno que esto se documentara, escribirlo, claro, para compartirlo con las personas, amistades, distintas personas que yo quería que tuvieran ese material, porque sabía que algunos de ellos habían sido parte de esos momentos que habíamos disfrutado juntos. Entonces consideré que estaba bueno hacer un libro y bueno, que lo tuvieran y lo pudieran disfrutar. La presentación fue realmente una actividad muy importante. Nos contaba María Elena Melo, que estuvo allí, que hubo cada presentación que había, cada uno de los que intervenía aportaba muchísimo, y que lo que se puede leer en este libro es conocido por poca gente, porque pocos pudieron ser los protagonistas, y tenemos que apropiarnos de esto como parte de nuestra historia, ¿no? Bueno, respecto a la presentación, la idea era hacer algo diferente, no mejor, sino distinto a lo que estábamos acostumbrados. O sea, que la idea era no hablar sobre el libro, yo que lo había escrito, sino que dentro de muchos de los capítulos que están en el libro, yo quería que algunas de las personas que aparecen nombradas o forman parte de esa historia contaran algo desde su lugar, alguna reflexión o algún recuerdo. Entonces, bueno, para llevar adelante esa presentación, para idearla, para pensarla y trabajarla, yo me rodeé con gente que tenía conocimiento y que hacía buenos aportes. Buenos aportes, ¿no? Entonces, ahí buscamos la manera de conjugar lo que era la parte oratoria, o sea, ese comentario que algunos de los presentes en la presentación, que ya estaban digitados, digamos, fueran acompañados también en una pantalla gigante donde fotografías que tenían que ver con eso que estaba hablando esa persona, sumados a música, que al empezar a hablar, antes de hablar, ya se escuchaba en la sala una música que tenía que ver con ese capítulo, ¿no? Entonces, la música, la imagen y la parte oratoria formaban ahí una trilogía que, hecha de manera ágil, entretenía a la gente, que también el público, si bien no podían hablar todos, pero también muchos de ellos habían sido parte de esas historias. Ahora, por otro lado, me consta que hay uno de los capítulos que la mayoría de la gente desconocía, porque ya tenían que ver con cierta franja de edad, ya mayor, porque yo tengo 75, y yo tendría 12 años cuando se desarrollaba ese capítulo que habla sobre la banda de Crazy Clown Jazz Band. ¿Ahí se puede hablar de bandas? ¿De bandas que había? Sí, sí. Ahí, ese capítulo, yo comienzo relatando ya conjuntos, bandas o orquestas de la década del 50. Como dije anteriormente, el aporte de muchos amigos, algo mayor que yo, fueron los que me nutrieron de claro. historias orales, pero también aportaron fotografías. Entonces, acá está la parte también importante del editor, Raúl Valenti, que sabía compaginar, sabía elegir las mejores fotografías, que eran proporcionadas, en este caso, por Bocho Laglere, que era el pianista de esa banda, que fue uno de los que habló cuando estábamos con el tema de esa banda. Fue convocado él para que hiciera un comentario, ¿no? Muy emotivo, por cierto, ¿no? Era una banda de Las Piedras. Era una banda de Las Piedras. Una banda de... tocaban Dixieland, jazz, blues. En esa estaba Verugo Carámbula. Bueno, que el tenía Carámbula está fuerte ahí, que ¿no? tenía 14 años. La foto que hay, le digo a los oyentes, la foto que hay de Carámbula a los 14 años, de Verugo Carámbula, es increíble. Que además se le reconoce claramente, sí, ¿no? Sí, está sí. igualito. Y era un virtuoso 14, con la guitarra. En ese grupo él tocaba el banjo. Claro. Ahí estaba Enrique Crespo, que también fue una figura mundial en cuanto a el trombón, de los mejores trombonistas del mundo. Estaban los hermanos Trovo. Y había una particularidad. Ese grupo, la mayoría de ellos vivían en la misma cuadra, ¿no? Es decir, en la extensión de 200 metros de la calle Garibaldi, estábamos todos ahí. Qué impresionante. Entonces, yo tenía 12 años, 13 años, y bueno, no me perdía ningún ensayo. Con mi primo Carlos, otro músico que está en Alemania, ahí nos escondíamos para que nos permitieran presenciar lo que era ese grupo, que fue creciendo el grupo, fue creciendo de tal manera que pasó a ser el grupo, el caballito de batalla de la peña del jazz. En esa época el jazz era muy popular, ¿no? Claro. En muchas ciudades del interior. ¿Vos decís fines de los 50? Sí. Fines de los 50. Sí, sí, fines de los 50. Y o sea, están las fotografías, ¿no? De la gente. Sí, iba, sí. Llenaba los teatros de corbata, de traje, todos impecables, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ese grupo fue el mejor grupo del momento. Tal es así que cuando vino Ella Fitzgerald al Cine Central, ellos fueron elegidos como los tironeros, ¿no? De alguien consagrado en el jazz a nivel mundial, ¿no? Ese grupo tuvo una corta duración, ¿no? Porque empezaron a fines por el 58, 59, el festival que ganaron, que lo había organizado Pepsi Cola a nivel nacional, muchas bandas, entre las cuales estaban los Fatoruso en otra banda, ¿no? Bueno, ellos ganaron, los de Las Piedras, y allá marcharon en caravana en camionetas de Pepsi Cola hasta la plaza de la ciudad. Y ahí en la plaza de la ciudad, nuevamente, a tocar, la plaza estaba llena de gente, hay fotografías, y bueno, fue un disfrute total. Pero al poco tiempo, ya esa banda dejó de existir, porque algunos se dedicaron a estudiar en distintas carreras, y algunos músicos siguieron, como Quique Crespo, como el Gillo Oliveira, y el Verugo, que pasaron a formar los Chicago Stomp, porque era la banda que acompañaba a Tele Cataplum. Claro, también claro. De gran popularidad la banda, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahí sigue la trayectoria, ¿no? Es decir, ese capítulo cuenta eso, pero también cuenta cómo empezaron ellos a tocar, ¿no? Porque no empezaron con los Crazy, ¿no? Ellos empezaron a tocar en la banda del Colegio San Isidro. Claro. Ellos eran escolares y tocaban ahí, fundamentalmente en el 18 de mayo, que iban con sus uniformes. Tipo marinero. Cuando militar. Se hacen todos los actos de la Batalla de las Piedras. Ahí está. Entonces, ellos desfilaban en ese momento, que era la novedad, porque era una banda que sonaba muy bien, ¿no? Y bueno, ese recorrido, que también comienza antes, ¿no? Es decir, que sí. Estaban las bandas anteriores a los Crazy, que eran la Guanabara, la San Bernardo, también con algunos de los músicos que luego continuaron, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene que ver con las piedras en aquel momento, de la década del 50 a la década del 60. Claro. Ahora, vos nombrabas a Crespo y hay varios músicos de primer nivel triunfantes en Europa, ¿no? Sí. Que salen de toda esa. Sí, de esa banda está Crespo, que fue considerado en su momento el mejor trombonista del mundo. Claro. ¿Mm? Él, además de tocar en. Él tocaba en la orquesta de la radio de Stuttgart. Pero había formado el conjunto German Brass, que era un ensamble de metales que ha recorrido el mundo, ha venido a Uruguay, sí, también, sí, que eran excelentes músicos, ¿no? Bueno, pero está también Wilson de Oliveira. En los Crazy tocaba Nelson Oliveira, el hermano del clarinete, y Wilson estaba ahí, era menor. En un momento había que ver cuál de los dos seguía, ¿no? Y entonces se optó por el menor, que era Wilson el Sille, que estaba en Alemania, ¿no? Qué y está en Alemania porque él no iba a ir a Alemania. Él había ido con otros músicos uruguayos, con Crespo, con el Pestaña, Chiavenazzi, habían ido a España, ¿no? Y Crespo le dijo, que había ganado una beca para ir a Alemania, le dijo: Sille, venite a Alemania, que hay unos conservatorios muy buenos, y yo te puedo ayudar, podemos tocar juntos jazz. Y el Sille me confesó, gracias a Quique, hace más de 50 años que estoy en Alemania, conformé mi familia y vivo de la música. Ese es un gran músico, saxofonista. Ahora, ¿cuántos que viven hoy en Las Piedras sabrán esta historia, no? Las Piedras, en Canelones en general y en el Uruguay, sabrán esa historia. Digo, yo me acuerdo, la profesora Lucía Sala acá decía, hay que apropiarse, hay que conocer de dónde viene uno, esa es su espalda también, ¿no? Para saber y enderezar hacia dónde va. Lógico. Yo me imagino hoy un músico surgiendo, un jovencito de la edad de Berugo de esa época, o de Crespo, que esté comenzando. Una cosa es pensar que él arranca solito, otra es que viene con esta historia detrás, ¿no? Por eso el valor del libro. Ahora, hablar de la música y de Las Piedras, sale Julio Sosa sí o sí. ¿Ahí? Sí, sí, de Las Piedras tenemos a Julio Sosa, tenemos el 18 de mayo, tenemos la uva y el vino, es decir, son los pilares en cuanto a la cultura nuestra, ¿no? Claro. Y Julio Sosa, bueno, Julio Sosa, Raquel tiene buenos recuerdos porque Raquel vivía al lado de la casa donde nació Julio Sosa, ¿no? Entonces, no quiere hablar, Raquel. Era una figura muy querida por todos porque él quería Las Piedras. Él quería, él se iba, pero siempre volvía y iba a visitar a los amigos. Ah, sí, sí, eso incondicional. Claro. Caminaba por la calle recorriendo cada una de las casas y adiós, doña Rosa, adiós, don Pepe, sí. Y el perrito, esa casa cómo que estaba. Encontraron ahora que estaba toda derruida, que salió hace pocos días. Sí. Sí. Salió que se había caído las paredes, ¿no? Que sí, estaba muy destruida, pero que la iban a arreglar. Sí, sí, Ros. No, yo quiero contar una anécdota para que se ubique Julio, ¿no? Sí. Porque además de ser un muy buen cantante, fue un ser humano que nunca lo embriagó el éxito. Y a mí me interesa destacar eso. Sí. Julio Sosa, ser humano. Claro. Él iba al barrio que estaba en lo que nosotros le llamábamos el conventillo, que fue donde nació él. Sí. Y él, como dijo Hugo, se paraba y hablaba con todo el mundo. Adiós, Bebita. Bebita era mi tía. Ah. Y unos abrazos, una simpatía. Aquel hombre enorme, con esa simpatía. Era muy agradable. Yo tenía 6 años. Sí, sí. Cuando él después se fue a vivir a la vuelta, cuando nació, después de chiquito, se fue a vivir a la vuelta y vivía al lado de la casa de mi abuela paterna. Y él llegaba tarde a la casa y el padre no lo dejaba entrar. Entonces se iba a la casa de mi abuela. Mi abuela era Apolinaria, decía Polita, le decían Polita. Pola, yo te lavo te seco la loza. Le secaba la loza a mi abuela y se acostaba a dormir. Y dormía ahí. Seguro. Siguió siendo el vecino. Siguió siendo el vecino, más allá de la tremenda fama que no, en ese momento él no era famoso, no. Pero, sí, sí. pero lo muestra sí, la sí. calidad que tenía él, sí, humana, la claro. calidez. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Porque la gente no se mira por lo que dice, sino por lo que hace. Exactamente, muy bien, vale hay, mucho más los hechos que las palabras. Hay un capítulo ahí que trata sobre... ¿Aparece? Claro, porque lo que tratamos ahí en el 2006, yo formaba parte de la Comisión del Patrimonio, era de hacer un encuentro, una evocación de Julio Sosa, reuniendo a los amigos que estaban vivos en ese momento, ¿no? Entonces ahí ellos compartieron recuerdos y anécdotas vividas con Julio Sosa, ¿no? Sí. Además hubo un espectáculo musical, pero fue un lindo encuentro porque ahí se pudieron conocer anécdotas claro. dichas por esas amistades, ¿no? Hubo, y que hay muchos oyentes que nos siguen de ahí, la tanguería de San Luis. ¿Qué fue? ¿Qué se vivió ahí? ¿Cuántas cosas se vivieron? ¿Cuántas cosas hay para contar? Bueno, la tanguería de San Luis nace justamente con una historia. Mi primo Crespo, que vivía en Alemania, al saber que nosotros teníamos una casa de veraneo en San Luis, nos dice, tienen que localizar a Ciro Pérez. Ciro Pérez fue el primer guitarrista con que salió Zita Rosa a hacer la primera gira, ¿no? Y yo le digo, no sé, pero averiguá. Bueno, a los 2 años, una vez di con la casa de él, ¿no? Golpeé las manos, que decía, soy Ciro Pérez, sí, yo soy primo de Quique Crespo. ¡Oh! Me hizo pasar, ahí está. Ellos habían grabado en París con el ensamble de metales Sherman Brass, el bandoneón del Toto D'Amario y la guitarra de Ciro Pérez, habían grabado una cantidad de tangos que están maravillosos, ¿no? Bueno, entonces la amistad siguió. Y yo le digo a Ciro, ¿querés ver a Quique? Sí, bueno, subite al auto, vamos hasta Salinas, que Quique venía todos los veranos a Salinas, donde él trabajaba, componía y hacía todos los arreglos musicales. Bueno, entonces de ahí nos fuimos todos a San Luis, Ciro con la guitarra, Quique con el trombón, y ahí empezó el primer encuentro, que luego llamaríamos la tanguería San Luis. ¿Cuándo? Luego, bueno, al año siguiente ya invitamos a algún artista más, ¿no? Y al año siguiente más. Después se fueron integrando también los vecinos, porque ya se estaba haciendo un espectáculo, si bien era íntimo, cerrado, donde venían muchos artistas, ¿no? Los artistas venían gratuitamente, no cobraban nada, ¿no? Al contrario, venían con algún bolsito con algo de comer y la bebida. Y así fueron durante 14 años que hicimos ese encuentro, donde fueron artistas de primer nivel, como Olga de Grossi, Miguel Ángel Maidana, Ledo Urrutia, Luis Esquivel, María Elena Melo, Ana Elia Pérez, bueno, cantidad, Nelson Rola con el bandoneón. Y bueno, ya estaba bastante profesional en el sentido de la calidad del espectáculo, ¿no? Porque nosotros el fondo lo cerramos todo con toldos, porque duraba hasta las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Se quedaban a dormir algunos en casa, otros en carpas, otros con la casa de los vecinos, ¿no? O sea que era un encuentro musical donde actuaban artistas, pero el público eran artistas también, ¿no? Qué bonito. Nos juntábamos 50, 60 personas y ellos disfrutaban, ¿no? Yo, ahí en el libro, que hay muchas anécdotas respecto a la tanguería, siempre quedó fuerte claro. una, cuando eran la 1:30 de la mañana y suena mi teléfono y era Miguel Ángel Maidana. Me dice, Hugo, mirá, recién salgo de la confitería. Él cantaba en León d'Or, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Me voy en el auto hasta allá? Sí, sí, venite y vos cerrás el espectáculo, ¿no? Esa fue la última en el 2016. Y él cantó, ahí el último tema fue Los hijos de Gardel, ¿no? Con una fuerza bárbara y a los 3 meses se murió. Impresionante. Hay otro título que llama la atención, lo de la vidriera rara. Ese tema de la vidriera rara, ¿de qué es? Bueno, de una vidriera que tú la conoces, que estaba en la calle Convención, sí. la relojería. Sí. Bueno, ese título... ¿Convención y qué? Para ubicar, y Mercedes. Y Mercedes. Claro. Para que la audiencia ubique. Claro. El nombre ese nace porque Rosario Castellano, cuando estaba en El Espectador, que ella tenía un espacio Los Ojos de la Radio, en ese espacio... publicó esa nota. Y esa vidriera rara, ¿por qué? Porque yo ahí tuve 45 años en el negocio, ¿no? Y los últimos 10 se me ocurrió que la mitad de la vidriera para abajo, de la mitad para abajo, ahí hacer una exposición temática, claro, cultural, patrimonial, que tuviera que ver con la historia. Y entonces, cada mes o cada dos meses, siempre variaba el tema. El tema se me ocurría a mí, o amigos me lo comentaban, o clientes que me decían, ¿por qué no haces una vidriera de tal cosa? Sí, pero ¿y de dónde consigo eso? Ah, mirá, acá tenés el teléfono fulano, tiene acá. Bueno, entonces ahí pude hacer una vidriera sobre el ferrocarril. Entonces, había amigos que, por ejemplo, Carlos Coppola, que hacía las máquinas de miniatura en escala, tan perfectas, ¿no? Y con distintos materiales de ferrocarril que me aportaba Rogelio Coll o José Luis Hernández. Entonces se llenaban de máquinas, de señales, de luces, ¿no? Y era una exposición en una vidriera. Sí, sí. Vidriera rara. Y una exposición cultural en la relojería. Exactamente, ¿no? Entonces, esa vidriera de ferrocarril, o la del correo, o la de CUSA, sí, eso llamaba mucho la atención porque yo veía que venían abuelos que habían trabajado en el ferrocarril, cierto, o en CUSA, y venían con los nietos de la mano y decían, mirá, ese es el 438, en ese trabajaba yo, ¿no? Y ves la campanita esta la tocaba yo, bueno, eso se daba mucho, ¿no? Pero también se pusieron pinturas de 40 artistas, que presentaron sus cuadros, entre los cuales habían originales, por ejemplo, de Cuño, de Rosé, y después de muchos otros pintores. Pero el tema ese de la vidriera rara está en el libro porque también había música. Claro. O sea, hicimos una vidriera sobre Mozart, sobre Julio Sosa, sobre los Beatles, sobre el Bocha Benavides, ¿no? Entonces, arriba de la marquesina había un parlante. Y cuando, por ejemplo, la vidriera de los Beatles, ¿no?, se escuchaba, claro, la música de los Beatles. Entonces, claro, la gente se paraba en la vidriera, claro, a mirar y bailaba. O cuando la vidriera de Julio Sosa cantaban junto a Julio Siempre Sosa. Siempre cosas diferentes, ¿no? Siempre haciendo, sí, cosas, sí, diferentes. Entonces, eso llamaba mucho la atención, ¿no? Mucho la atención. Sí. Y ahí termina también, porque yo buscaba que en cada capítulo finalizara con algo emotivo, algo que le diera, le agregara algo particular, ¿no? Y en ese recuerdo, el final de ese capítulo, recuerdo que era en Navidad, era la vidriera de Navidad, y siempre había como un cartel grande donde yo explicaba un poco el tema de la vidriera, más allá que, claro, se agregaban algunos cartelitos indicando, claro, referencias, ¿no? Pero en esa de la Navidad, ahí como que insinuaba que ya iba a ser la última, porque era en el 2014 y yo ya estaba por vender la, claro, la lotería, ¿no? Y entonces entró un señor mayor que no conocía y me dijo, feliz Navidad y muchas gracias por la vidriera. Entonces fue emotivo porque ahí como que uno se daba cuenta que había un ida y vuelta con la gente, que si bien dejaba huellas, o gente que entraba a comentarme de la vidriera, o gente que se ponía a llorar, por ejemplo, sí, la vidriera de Bocha Benavides, cuando veían la foto de Carvajal, del Zabalé, de Cita, claro, Rosa, y uno veía que lacrimeaba, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso fue lindo, emotivo. Tal es así que cuando yo vendí el negocio, le dije al comprador, si querés que te siga haciendo la vidriera temática, sigo. Jamás, ¿no? No había problema. Pero está, aquí está bien. El interés económico era. Tenemos que hacer una pequeña pausa de esta entrevista con Hugo Cabrera, que es la música llegó a ser tan importante en su vida a partir de la radio, de escuchar música en, sí, radio. Siempre. Así que ahora a la vuelta también vamos a hablar de eso. Este año son los 100 años de la radio, hay que, todo lo que vale de la radio hay que destacarlo, y creo que esta es una. Bueno, estamos en este último bloque del encuentro con Hugo Cabrera, con Raquel Bartes. Al ritmo del 2x4 se llama el libro, y claro, todo el mundo lo primero que pregunta es, bueno, ¿dónde lo compro? Pero el libro no se vende, ese es el tema. El libro no se vende. El libro está destinado a un grupo de personas amigas, de, como dije anteriormente, que han compartido esas instancias y que yo quería que tuvieran ese libro, ¿no? Qué porque, como vulgarmente se dice, vos que sabes tanto de eso, tenés que escribirlo. Bueno, yo siempre dije eso a muchos conocidos, ¿no? Bueno, yo lo escribí. Claro. Entonces, a partir de ahí, el deseo mío es que mis amistades, mis amigos, mi familia tuvieran este documento, que lo pudieran disfrutar, ¿no? Compartirlos con ellos, ¿no? Ahora, sé que hay gente que puede estar interesada, ¿no? Sí. O sea que, en primera instancia, con Raúl Valenti, él está tratando de subirlo, de que se pueda obtener por PDF, ¿no? Una forma también de mandarlo para el exterior, que hay muchos familiares que están y no tienen el libro, el objeto, ¿no? Pero no puedo creer que no haya una editorial que diga, yo quiero este libro. Una editorial que asuma lo que significa sacar un libro, ¿no? Cuando no ya se lo ha propuesto a nadie. Tiene que haber a alguien. Aparte, no nació a mí de esa iniciativa tampoco. No, está claro. Porque no es mi objetivo, ¿no? No, está claro. Nosotros tenemos que agradecer además que nos consideres uno de los depositarios del libro, porque realmente es un núcleo, es muy chico para el interés que tiene el libro, y que nos toque a nosotros el libro. Te lo agradecemos muchísimo, realmente es un honor. Bueno, tener yo el libro tuve acá. Presente porque cuando el disco también me llamaste porque había mucha gente interesada. ¿No? ¿Cómo entonces, no? En un par de ocasiones te traje también, que es un gusto para que se comparta y que la gente pueda escuchar la voz maravillosa de María Elena Melo con aquel tema que tanto nos gustó. ¿No? Tremendo tema. El hecho de que la radio fue la que te trajo a la música, o la música a la radio, ¿qué se puede agregar de esto? Digo, para hablar también de la radio en sus 100 años. Claro, ahí en la tapa del libro yo estoy frente a una radio, una General Electric de 1930, sí, claro, que funciona y la escucho todos los días. Y yo desde chico siempre con la radio, ¿no? Sí. En nuestra casa, que éramos 7 hermanos, había solamente una radio. De manera que poder acceder a tenerla personalmente era bastante complicado, ¿no? Cosa que se daba en grupo en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, con la revista infantil de Mansi, que la escuchábamos, o en algún radioteatro. Pero después mi hermana mayor se acostaba con la radio y chau, claro, ¿no? Ya claro, no teníamos, ¿no? Pero había después, que hacer turno, claro, después sí fueron apareciendo otros aparatos, claro, y ya uno se hizo muy adicto a la radio, y siempre yo con radio, ¿no? Sí, sí. Como comentábamos, en nuestra casa, en cada ambiente tiene una radio, ¿no? Que estemos donde estemos, siempre. Es y como tenemos gusto parecido con Raquel, o sea que. Qué bueno. No hay mucho problema. Bueno, eso. Acá hay un saludo de María Elena Melo, dice: un gran saludo a Hugo, habría mucho para decir, un apasionado de la música, de nuestra cultura en todos los sentidos, a Raquel, su señora, divina, los quiero mucho, gracias por este camino hermoso que hemos compartido, por la tanguería, por su familia, por Paso de las Piedras, por esta amistad que se ha construido. Felicitaciones por ese libro, cuántas anécdotas, cuántas fotos hermosas que hay, y además María Elena agrega un audio que escuchamos. Decirles que toda la familia de Hugo estaba pendiente ese día, los nietos de forma increíble, muy alegres, así esperando ese momento, porque les cuento que cuando estábamos ahí después, o sea, cada uno habló de su parte, a mí me tocó hablar algo sobre cómo grabamos el tema Paso a las Piedras, otros hablaron de la tanguería, etcétera, etcétera, perdón que voy en el auto y los voy escuchando. Y al final, bueno, Hugo iba nombrando a las personas que iba a entregar el libro y los nietos iban con un amor a entregar, teníamos que levantar la mano donde estábamos y ellos iban con un amor ahí a entregar y una felicidad al libro. Digo, eso es lo maravilloso, ¿no? Cuando todo se hace así en familia y de forma hermosa. Bueno, abrazos. La verdad que Muy buen testimonio. Acá le decimos a María Elena, que está escuchando, que estaban diciendo que es la mejor voz femenina que tenemos, María Elena, la María Muchas de gracias, la Vega María. De esta época, sí. Imagínate, María Elena. Y que me parece que habla, todo esto último que hablábamos, de que el libro no se vende, que lo van a poner en PDF, eso habla de cuál es el objetivo real, ¿no?, que tiene el haber sacado este libro, que creo que todos tenemos que agradecer, y que da para leer el libro y conversar de nuevo, por lo menos nosotros vamos a querer conversar de nuevo después de leer el libro, ¿no? Claro, bueno, estaría bueno para hacer un intercambio y contar qué es lo que vieron, que llamara la atención, ¿no? Exactamente. Al bueno, ritmo del 2x4. Al ritmo del 2x4, exactamente. Nosotros les agradecemos mucho por el libro, lo primero, ¿no? Por el hecho de que lo hayan escrito, que nos hayan contado entre los que tenemos la suerte de tenerlo en nuestras manos, y por haberse venido a la radio a conversar de esto, que a la audiencia, lo que más dice la gente en esta época, dice, solo ahí escuchamos hablar de esto, ¿no? Que hay cosas que hoy no se les hace espacio. Y nosotros, yo creo que nos jugamos el futuro, si no recordamos de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuáles son, así como sabemos nuestros defectos, saber estas historias que en todo el mundo los reconocen después y nosotros acá ni sabíamos que Exacto. estaban, ¿no? Así que, pero si alguien no lo escribe y se juega, como, porque hay que jugarse para sacar este libro, ¿no? Aunque sean 200 y pico de ejemplares, hay que jugarse para sacarlo. Nosotros agradecidos, recordando también que con La Huella ustedes fueron uno de los principales que difundieron aquel trabajo que hicimos con María Elena y Carlos Crespo, ¿no? Así que de nuestra parte, muchísimas gracias. No, y además animarnos los uruguayos a registrar nuestras historias, pasen por lo que pasen, sí, porque es esa narración del pasado es lo que nos abre las porteras y nos ubica en el presente y las proyecciones al futuro. Es verdad. No nacimos hoy. Tenemos además pueblos originarios que hay que rescatar, que ahí había mucho conocimiento y sabiduría. O sea, hay mucho hecho, pero también podría haber mucho más. Sí, sí. Hay que animarse. Hay que animarse. Tomar Así la responsabilidad. Que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, y en un tiempito conversamos de nuevo. Muy bien, hasta la próxima.